estás corazón. Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí, que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Quiero pensar que no tardará, porque en el planeta no existe a quien pueda yo amar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón. Ayer te busqué. ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré. ¿Dónde estás, corazón? Saliste de aquí buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí. Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás, oh, porque en el planeta no existe. En donde tu madre en cuadros de bondad.